homenaje del tiburón para el gran Oscar de León, el faraón. Este homenaje sincero es para Oscar de León, que cuando canto y lo escucho se me alegra el corazón. Es hijo de Venezuela y de nuestro continente, hacemos voto ferviente para que tu voz no se apague. Cantor de la dimensión, puedes escribir tu historia porque está lleno de gloria. Te llaman el faraón. ¡Hierro! Cantor de la dimensión, pueden escribir tu historia porque está lleno de gloria. Te llaman el faraón porque está lleno de gloria. Te llaman el faraón. ¡Venezuela! ¡Sabroso!